Gracias por estos minutos, estamos bien. Y no, gracias a vos. Ahí estábamos haciendo la introducción justamente sobre los dichos de Bullrich. ¿Cómo los recibieron ustedes? No, yo realmente a Bullrich no la escuché nunca. Bueno, en realidad lo que hizo fue acusar a la Procuraduría de Violencia Institucional de estigmatizar a las fuerzas de seguridad y bueno, también... Disculpame, hablame más fuerte porque estoy en la calle. Te hablo más fuerte. Paseo Colón y justo hay mucho tráfico, ¿viste? Ahí, te escucho muy bajo. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, lo más fuerte puedas hablar, bueno, hay mucho tráfico. No, te decíamos, Jorge, que además de estas declaraciones de Bullrich, donde acusaba a la Procuraduría de Violencia Institucional de estigmatizar a la Fuerza de Seguridad, coincidía con esta libertad de 3 de los 8 prefectos involucrados en el asesinato de tu hijo, que recuperaron la libertad. Yo lo que no la escuché, lo único que te puedo decir que de los 5, de 8 que están involucrados, 3 ya le dieron la libertad. Una chica, no sé el nombre, el apellido, por falta de mérito, 2 afuera, 100 procesados, pero afuera. Y tengo entendido por, en parte, la culpabilidad de los hechos, ¿viste? ¿Cómo sigue la investigación? ¿Qué novedades hay? No, lo que te acabo de decir, que quedaron 5 detenidos, está hasta juicio oral, y bueno, mucho más de eso no desconozco. Ahí hubo un gesto de Huracán, el equipo salió a la cancha con una bandera exigiendo justicia, hubo otros clubes que imitaron la medida. ¿Cómo viene el apoyo en general, digamos, de la sociedad, Jorge? No, pero la verdad que es perfecto. Y con ustedes, con los medios, estoy muy, muy agradecido, pues se portaron muy bien. Y con quiero aclarar algo, el tema de los jugadores de Huracán. Sí. Cuando me mataron a Bochita, Bocharrego, yo le digo todo Bocha. Hizo fue el nombre en realidad. Uh-huh. Huracán jugaba contra Aldo Civi en Mar del Plata, los jugadores salieron con el pasacalle, justicia por Bocha, y la televisión no lo filmó. Y después en cancha Huracán, lo único que tenemos son fotos. En cancha Huracán contra Boca, que fue el próximo partido, pasó exactamente lo mismo. Pero salieron los jugadores, salió mi familia, yo no puedo estar internado, estuve internado en ese momento. Y bueno, salió nada más que foto porque no, la televisión no permitió filmarlo. ¿Cómo? O sea que creo que no quieren tener acceso a, digamos, a que haya más repercusión. Sí, sí, a lo que se pueda. Lo prohibieron, ¿no? Fue una orden seguro del gobierno. Para sí. Para que no haga tanto ruido. Sí, ahí te abríamos el bloque, Jorge, más allá de que no tuviste la posibilidad de escucharlo, porque en general la ministra Bullrich tiene muchísima publicidad en los medios de comunicación y en general suele ensuciar a las familias o toda aquella persona que tenga algún caso de que sea víctima justamente de la violencia institucional, en este caso como tu hijo el Bocha. ¿Cómo la viene llevando la familia remando bueno, ahora el pedido de justicia? Mira, después de esto estamos todos muertos en vida, lo que te puedo decir. ¿Sabes? Me pasó lo peor que nos puede pasar, que te maten a un hijo. Uh-huh. Encima, realmente el que no lo conoce, al Bocha, era un pibe excelente. Y si ensució Burri, la verdad que para mandar la HDP le quedaría poco. Yo no la escuché, vuelvo a decir. Pero me lo mataron con un perro, le dispararon un balazo, el error de mi hijo, ¿sabes cuál fue? ¿Sabes por qué está muerto? O no frenó un control policial. Uh-huh. Ese fue el error, le costó la vida. Y el asesino Pablo Brites, le disparó de lado al acompañante un balazo que le pasa por el brazo, le pega en la pera y en la garganta. Igual ese balazo no la mató. Y así siguió manejando a mi hijo y a 5 metros le disparó por la espalda, como si fuera peor que un perro. Y así todo, pobrecito, el Bochita manejó 3 cuadras más, se dio gravemente, chocó con una camioneta a 1.5 cuadras a la casa de él, y después fueron los 8 gendarmes que están involucrados, y una chica de 21 años se metió, una mujer y de 21 años, de prefectura, ¿no? Se metió en la cabina con Bochita herido, pues no estaba muerto, a dedicarse a agarrar las vainas. Y Brites y los otros tres, que no recuerdo los apellidos, agarraron las vainas del lado de afuera. Y estaba vivo. Estuvo vivo hasta, llegó al pena moribundo. Dejaron pasar entre una media hora y 45 minutos. No tengo muy claro cuánto tiempo pasó. Y bueno, agarraron las vainas y se escaparon. Y mi hijo no tenía nada, nada. Y venga, le está haciendo buscar a la mujer que cumplía años, la mejor amiga de la mujer de Bocha, Luana, y va hacia que mi nietito están en un cumpleaños. Y mi hijo estaba haciendo a buscar a la mujer y al hijo. Y el último WhatsApp que le manda a la mujer le dice, gordo, venís a buscar, y el Bochita le puso el 5, estoy gorda, abriga a Bastia que llego. En ese interín me lo matan. Gracias, Jorge, por estos minutos y, bueno, contá con la difusión aquí de la radio y seguimos atentos a la noticia. No, el agradecido soy yo, Martín, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias y espero no se olviden de Bochita, porque realmente era un pibe excelente, o sea, lo quiere toda la gente, lo conocía, lo quiere por buena persona y la verdad que no la puedo creer. Estoy viendo una realidad, todavía no puedo ir, estoy hablando con vos de que lo tengo muerto a mi hijo, 26 años tenía. Lo había cumplido el jueves, y el sábado, o sea, el domingo a la madrugada me lo matan. Duró 3 días y 2 horas y media, y me lo mataron. Por no frenar. Me lo mataron por no frenar. Todavía no la puedo creer. Te mando un abrazo grande. Gracias, Martín, muy amables. Ahí estaba, Jorge Rego, en línea.